I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. La ochentera, 91.9. Things I might regret. It breaks my heart to see. La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Oh, La Ochentera 91.9. De regreso al futuro, los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La Ochentera 91.9. Don't give me no rise on Ellos son los Bee Gees y esta bonita canción llamada Love Inside Out aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Soy Checho Cano acompañándoles en una tarde de buena música, buenos discos, obviamente. Vamos a recordar más canciones. Año 1991, ellos son de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. I've been thinking about you. He estado pensando en ti. Esta es La Ochentera 91.9 Medellín. La Ochentera 91.9. Waiting for someone to sing me here. Cazadores de los clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Not that I want to, not to say, but is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. More than words. More than words. Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Puedes llevar contigo el espíritu de los 80. El espíritu